por FM Boedo. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas, porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos a un nuevo programa de esta edición de Hora Libre Vespertino. Hora Libre en vivo en la FM Boedo, nuestra casa desde hace ya muchos años. Este programa Hora Libre, en esta edición vespertina, es un programa que tiene múltiples emisiones a lo largo y a lo ancho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en distintas radios, esta no es la única. Y es parte de un programa socioeducativo, el programa REC, programa Red, Escuela y Comunicación, un programa que trabaja en la escuela pública, trabaja en las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y construye un puente entre los medios, en este caso los medios de comunicación comunitarios y la escuela. Por eso nos visita en esta oportunidad la escuela número 1 del Distrito Escolar 13, la Manuel Mujica Lainez, una visitante habitual de esta casa. Así que bienvenidos a los chicos y las chicas que ya están acá, de cuarto primera. Nos acompaña también Marcelo Zumbo, como el docente. Está también Néstor Cortés, que es tallerista. Viene a acompañar Y además es el coordinador del programa REC, así que una persona importante para esta casa. Y también está del otro lado Sebastián Ledestre, que es operador, que siempre está al pie del cañón. Mi nombre es Leandro Bafundi y este es un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. Pierdo todo por vos. Este programa, como ya saben los que están del otro lado, los fieles habitués de este Hora Libre, pueden volver a escucharlo en la página web programarec.com.ar y también nos pueden buscar en Instagram y en Facebook en @programarec, programa.rec en Instagram y programarec en Facebook. Ahí van a encontrar este programa dentro de algunos días, van a encontrar fotos y demás, así que a todos ustedes, chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas, estamos bien, por lo menos yo. Estoy agradecido de estar acá, de que nos hayan brindado este espacio. Bueno, espectacular. ¿El resto? No, sí, espero opino que sea lo mismo que mis compañeros, estamos bien. Y agradezco por el espacio. Bueno, se ve que estuvieron trabajando. La verdad que el guión de hoy es bastante extenso, hay mucho material, así que no me quiero entretener. Vamos, si les parece, con el primer eje, ¿sí? El primer tema, en realidad, que trajeron, que es la ludopatía. La ludopatía es un tema, quizás la palabra no es tan conocida, pero es un tema de mucha actualidad. Sobre todo, me imagino, yo ya hace mucho dejé el secundario, pero en el colegio secundario debe ser un tema bastante presente, ¿no? Sí, el tema de la ludopatía normalmente se suele ver, más que nada hoy en día, con todo lo que es más casinos virtuales, se ve más. Todos los jóvenes, todos aquellos siempre tienen muy a mano lo que es el casino virtual. Y creo que por eso, más que nada, es conveniente hablar de la ludopatía. Está buenísimo. ¿Les parece que arranquemos con el tema? Porque la verdad que veo que han laburado un montón y está buenísimo. Me parece que es un tema súper interesante para laburar. Porque, bueno, es como un fuego, ¿no? Que se está extendiendo de manera, no sé, en mi época, está bien, hace 20 años, ¿no? No fue ayer, pero no existía. O sea, uno podría jugar las cartas, no sé. Hoy pareciera que uno puede apostar todo, ¿no? Un palo, si es el fútbol, un palo, un travesaño, un resultado deportivo de cualquier tipo. Bueno, eso es lo poco que sé, no sé mucho más, así que está buenísimo. Me van a venir a instruir y así que les doy el pie. No sé si Nacho quiere empezar. Sí, inicio yo, que primero me presento. Soy Ignacio Leonel Mojica, más conocido como Nacho. Nada, voy a hablar primero de la introducción de lo que es la ludopatía, que es una enfermedad, que sí, que consiste más que nada en una adicción, que es la adicción a los juegos de azar, ¿entendés? Que la persona cuando lo padece no controla las ganas de jugar. Aunque sepa que está perdiendo dinero o está perdiendo ya sea cualquier cosa que apueste, no controla las ganas. Algunos juegos que pueden causar mucha adicción, como las ruletas y cosas, también se dan obviamente los casinos virtuales, con todo como ya dije. Las apuestas deportivas también forman parte de que esta adicción se haga presente, ya que las apuestas virtuales, ya sean no solo en el fútbol, que se ve bastante, también en diferentes ámbitos como los videojuegos, que hoy en día también hay gente que apuesta por personas y todo, pero esta es una adicción que afecta al control sobre el impulso de jugar, ¿entendés? Y puede traer muchas consecuencias muy negativas en la persona y sus alrededores, sus cercanos también. ¿Vito? ¿Estás listo, Vito? No. Hola, me presento. Yo voy a hablar de las causas y los motivos. Que las personas se vuelven adictas al juego por diferentes razones. Capaz que lo hacen por escapar de problemas emocionales o también económicos o personales. O si no, puede ser por aburrimiento o soledad o la presión de amigos y conocidos. La publicidad y los juegos online influyen mucho, ya que muestran el juego como algo divertido o fácil para ganar dinero. es... perdón que me meta, ¿no? No, sí. No quiero... hay una idea, ¿no? De salvarse de alguna manera. Sí. Como que, bueno, le, la pego con algún resultado y sí. Ya está. No, resolví mis problemas de presentes y futuros. Y, che, y tiene consecuencias todo esto, ¿no, Ari? No, soy yo. Hola. No, no soy yo. Pusieron, sí. Yo quiero decir que pusieron los apodos. Nombre completo era más fácil. Para no equivocarme. Vamos. Bueno, no, que sí, tiene consecuencias muchísimas. Tiene tanto personales como familiares. Sí, sí, para. Una de las más grandes, graves de pérdida, es una de pérdida de plata. Es un momento muy, muy mal. Porque además está muy a mano, ¿no? Digo, claro. No sé, tipo, en una aplicación. Lo ven fácil y como, bueno, ya está. Juego y gano plata. También, bueno, puede causar deudas también. Porque, claro. No, Dios. Está bien. Son las 7 de la tarde, está bien, sí. No pasa nada. Perdón. Peleas y conflictos en el hogar. Uh-huh. También puede generar hacimiento, tristeza y depresión por lo mismo. Uh-huh. No ganar plata, no tener suficiente plata, por algo te deudas, tenés que pagar, tenés que hacer todo. Y además me imagino debe dar un poco de vergüenza, ¿no? Entonces. Uno no va contando por la vida así, me gasté toda la guita de este mes. Debe ser algo que te empieza a aislar, ¿no? Claro. Y bueno, las personas con esta adicción suelen mentir o esconder su problema. O alejarse de una persona, ya sea familiar, amiga o algo por el estilo. O mismo justificarse por el motivo de la pérdida o, como dice ella, esconderlo. Perfecto. Bueno, la verdad que las consecuencias son muy graves. Es como vos decías un poco sobre todo lo que es la salud mental de cada uno y además sobre los vínculos, ¿no? Claro. Familiares, con los amigos y demás. Y bueno, ¿cómo se puede prevenir y cómo se puede pedir ayuda sobre si uno tiene algún problema con la ludopatía? ¿Sandra? Para prevenir la ludopatía es importante poner límites claros, tanto el tiempo como el dinero que se dedica al juego. También conviene buscar otras actividades que sirvan como distracción, como hacer deporte, pasar tiempo con amigos, aprender algo nuevo. Mantener una vida equilibrada ayuda a no depender del juego para sentirse bien. Si una persona nota que el juego empieza a ser un problema, debe pedir ayuda a tiempo. Puede acudir a psicólogos, psiquiatras o grupo de apoyo como jugadores anónimos. En muchos hospitales o centros de salud hay programas gratuitos para acompañar y tratar la ludopatía. Pedir ayuda es un paso clave para poder superarla. Está muy bien. Bueno, ahí tenemos una luz de esperanza, ¿no? Sí. Ante este problema. ¿Les parece que vayamos cerrando una opinión final para ir cerrando el tema? Sí, mi nombre es Gabriel González y yo voy a dar la opinión y el cierre. La ludopatía no solamente afecta a los adultos, sino también a muchos jóvenes. Empieza a apostar por curiosidad o diversión. Es importante hablar este tema para crear conciencia y evitar que más personas caigan en esta adicción. En mi opinión, todos deberíamos aprender a poner límites y a cuidar nuestra salud mental. Jugar puede ser entretenido, pero se puede perder el control del juego. Hay que elegir siempre el bienestar ante el riesgo. En Argentina, la participación de menores en las plataformas virtuales, así como los casinos y bingos, está prohibida por la ley. Sin embargo, la adicción a los juegos, conocida como ludopatía, está aumentando entre los adolescentes. Un grupo especialista vulnerable debido a su etapa de desarrollo emocional y emocional. Hoy en día, la modalidad del juego virtual ha cambiado el perfil del jugador hacia los jóvenes de 15 a 35 años. Muchos de estos estudiantes, secundarios o universitarios, que pasan largas horas en las plataformas online. Por problemas de ludopatía pueden llamar en la ciudad de Buenos Aires, el número de línea es el 108, y en provincia el número de línea es 0800 222 556-2. 0800-22-5462. Claro. 500, era 5462. Iba por ahí. Sí, claro. No, los números estaban bien, quizá la composición fue medio rara. Yo les quería preguntar, está muy bueno lo que trajeron, la verdad que se nota que trabajaron sobre este tema. Si ustedes conocen, ustedes mismos han apostado en partidos, o conocen a alguien que lo haga, ¿qué les parece? ¿Cómo lo sienten? ¿Creen que realmente es un tema problemático, que está creciendo? Sí, para mí es un problema problemático. Un caso que conozco es mi hermana. Mi hermana pasó problemas de drogadicción. Ahora está con tema de alcoholismo y también de paso pasó por la ludopatía y está con esos problemas. A veces ha vendido cosas por tema de deudas, o en su momento vendió cosas por la droga, y creo que actualmente alguna cosa lo habrá hecho por el juego. Bingos en Facebook y cosas así, juega. Sí, no hay que olvidar que, digamos, la ludopatía no se inventó en el siglo XXI. Llega a siglos presentes en nuestras sociedades. El tema es que antes era más difícil, ¿no? Tenías que ir a un lugar, había un montón de ritos que vos tenías que atravesar como para poder llegar a apostar, cuando hoy es tan sencillo como abrir el celular, ¿no? Y esta limitación que vos mencionabas de la edad, ¿no?, que está prohibido, pero según lo que yo tengo entendido, no es tan difícil saltear esa limitación en algunas plataformas. Sí, es verdad. Por ejemplo, hay muchos casos. Yo, por ejemplo, hubo un momento que llegué a apostar porque me ofrecieron y aposté por curiosidad, que era la cuenta incluso de mi hermana. Me dijo, si querés, tomá y te las prestan. O mismo con la autorización de los padres te dejan abrir una cuenta propia. Claro. Che, ¿y ustedes consideran que es un tema que se debería trabajar en la escuela? ¿Es importante como para que se trabaje en la escuela o no lo ven así? Sí, aunque sea un mínimo taller debería haber, porque los jóvenes hoy en día están muy, muy fácil de acceder, ya sea por las publicidades, incluso en la tele, que hay mayoría de publicidades que enseñan lo que son todos los casinos virtuales, y al final recién te ponen lo que es que los menores de 18 años están prohibidos apostar, cuando ya te habían mostrado todo. O incluso en los mismos clubes de fútbol, que te ponen ahí en grande los patrocinadores de casinos virtuales. Sí, hoy casi todos los equipos tienen patrocinadores de apuestas. Y yo pienso también en algunos influencers, en streamers, ¿no?, que tienen mucho consumo en adolescentes, y que muchos, de hecho algunos están con problemas legales por este tema, ¿no? Así que bueno, la verdad que es un tema súper rico como para poder trabajarlo, abordarlo, y además porque afecta, me imagino, o por lo que veo, afecta sobre todo en algo que hablaban al principio, que es esto de las expectativas, ¿no? Con esto me salvo, si tengo algún problema quizás lo puedo resolver, o alguna dificultad, no sé, tengo que ponerme a estudiar, y a veces parece largo el camino para recibirse y tener un trabajo. En cambio, esto parece un camino corto, ¿no? Y bueno, uno que si vio un par de películas donde hay casinos sabe que siempre gana la casa, ¿no? Claro. Esto no es diferente, si no, no sería un negocio. Che, y acá en por YouTube tenemos personas que están escuchando el programa y nos están escribiendo, por ejemplo Jorge Lucas Mercados, que manda un saludo, y también Santi Sago 14, que dice, que pregunta, dice, ¿todo el juego es ilegal o hay formas de juego que son legales? Hay formas que son legales y ilegales. El tema de apuestas, por ejemplo, ruletas, blackjack, póker, que son más centrados en el casino, se puede llegar a considerar ilegal si lo juegas así nomás. Pero apuestas mismos, por ejemplo, con amigos, por una mano del truco, o por juegos, por ganarle una partida, algo, sigue siendo un tipo de apuesta. Y es legal. Bien. Bueno, la verdad que es un tema súper interesante a seguir trabajando. Ojalá que se trabaje mucho más en las escuelas. Pero bueno, ya haberlo trabajado acá me parece que es un gran paso. Y estamos al aire en el segundo bloque de este Hora Libre, edición vespertina. Y vamos a seguir en esta senda de problemas con el uso de las nuevas tecnologías, que arrancamos con lo que es las apuestas online, que están tan de moda en todas las escuelas secundarias y demás, y pasamos a otro de los grandes problemas del presente, ¿no? Que son las redes sociales. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, estamos bien. Chicos y Mauro. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué es? Mauro, que es preceptor y se suma a la mesa también de Hora Libre en el barrio. Así que, bueno, si les parece, ¿me quieren contar un poco, hacer una introducción a este tema de las redes sociales para empezar a hablar? Bueno, me llamo Cristian. Las redes sociales son plataformas digitales que permiten a las personas interactuar, compartir contenido y crear comunidades virtuales. Su crecimiento es acelerado y ha transformado la forma de los individuos. Se comunican, trabajan, estudian y consumen información. Bien. Ustedes usan redes sociales, me imagino. Sí. Es una obviedad, ¿no? Todo el tiempo. Es casi una segunda casa que tenemos. Pero las redes tienen su historia, ¿no? Sí. No aparecieron el año pasado, sino que ya tienen su historia. ¿Alguno me lo quiere comentar? La historia y la evolución de las redes. ¿Quién más? Mati. Dale, acercate. Avanti. Hola, soy Matías. La historia y la evolución son las primeras redes sociales que surgieron a finales de la década de 1990, con sitios como SixDegrees y posteriormente MySpace. El verdadero auge comenzó con Facebook 2004, seguido por Instagram, Twitter, ahora X, WhatsApp y TikTok. Actualmente las redes sociales se han diversificado integrando video, mensajería instantánea y comercio electrónico. Está buenísimo. No conocía esta SixDegrees, que supongo que tiene que ver con esta idea de que estamos, todo el mundo está a 6 pasos de separación, a 6 personas de, no sé, Donald Trump, digamos, o cualquier persona súper famosa. Esto es una especie de teoría. Yo les quería preguntar a ustedes, aprovechando esta historia, ¿cuál fue la primera red social que tuvieron? ¿Se acuerdan? ¿La primera red social? TikTok. ¿TikTok? ¿La primera? Sí. Ah, tremendo. Tremendo, bueno. ¿Vos también? ¿Ustedes? Facebook. Facebook. Ah, bueno, vos sos de los míos más. Sí, cerca del micrófono, por favor. Yo no conocí, ¿sí?, ninguna, profe. ¿Ninguna? ¿No tenés redes sociales? No conocí ninguna. ¿Y no usas celular, nada? No, uso celo, pero nunca he usado Instagram, Facebook y TikTok, ninguno ni los dos. Un privilegiado. Está afuera de la Matrix. Sí, algo así. Está muy bien. Bueno, y hablemos entonces, mencionaron a TikTok, mencionaron a Facebook. ¿Cuáles son las primeras redes sociales, perdón, las principales redes sociales que existen hoy en día? Acá yo soy Samuel González, voy a explicar las principales redes sociales. El Facebook conecta personas, permite compartir noticias y multimedia. Y Instagram, red basada en imágenes, videos, popular entre jóvenes. Twitter, plataforma de microblogging para difusión rápida de información. TikTok es una comunidad global de videos cortos. Se pueden descubrir, crear y editar videos y compartirlo fácilmente. Acá una de las cosas, me hacía un comentario Néstor, así que es productor de este programa, además de ser coordinador y tallerista. Yo le decía que popular entre los jóvenes, no sé, tengo mis dudas, ¿no? Si tu primera red social fue TikTok, ya Instagram pasa a estar medio entre los jovatos como nosotros, me parece. Facebook más todavía. Bueno, Facebook ni hablar, ¿no? Pero, ¿ustedes alguna red social favorita? TikTok. ¿Que usen más tiempo, por ejemplo? Yo uso casi una hora para mirar TikTok. Ah, medido. Controlado. Sí. Moderado, bien. ¿Señor? No vas a decir Facebook. Sí. ¿Sí? Facebook. Está bien. Igual, banco, yo la verdad que yo creo que Facebook también se redescubrió a partir de, por ejemplo, el Marketplace, ¿no? Que es un lugar donde la gente vende sus cosas de una manera increíble, en el sentido de se puede vender cualquier cosa por ahí. Y también hay muchos grupos, ¿no? Si, por ejemplo, te gusta los autos, el Torino, sos un fanático del Torino, seguro hay un grupo de Torino y ahí va la gente que le gusta el Torino y tiene sus conversaciones. ¿Vos por qué usas Facebook? Porque a menos que tu aspecto me engañe, debes tener menos de 20 años. ¿O no? O 25 años. No, menos. ¿Cuántos años tenés? 16. 16, por eso. ¿Por qué usas Facebook? Como que te gusta lo retro. Pues lo uso nomás para ver series. Ah, animes. Con razón le costaba tanto. ¿Vos sos del videoclub ruso? ¿Sabés lo que te digo? Hay una página, bueno, no importa. No vamos a hablar de piratería. La verdad que está mal, estamos hablando de redes sociales. Es otro tema, eso es para otro día. Che, ¿y cuánto? A vos no te pregunto. No, ¿cuánto tiempo por día usas en redes sociales? Cero. Cero. Pero puedo hacer una pregunta. Cuando están jugando con los juegos que están siempre en, ¿no están en línea jugando? Sí, más o menos, pero no todos estamos jugando siempre. ¿En línea? En línea no, tanto. Él no, se quiere bajar de todas, ¿eh? Mucho, mejor dicho. Vos te bajás de todas. No te comunicás, decís vos. No me comunico mucho, solamente jugamos, sabemos qué vamos a hacer y ya está. Y sabemos, hablas en plural, o sea, que con alguien hablas o con alguien interactuás. Seguimos nuestros instintos, ya está, así de forma, en los juegos. Bien. Bueno, está, hay que decir que estás parado en tu defensa de soberanía frente a las redes sociales, está muy bien. Te envidio no, un poco. Porque mi pregunta era en base a si interactuar con los juegos no es una forma de red social también. Sí. Porque hay comunicación. O sea, los chicos juegan igual que en la computadora, igual que el teléfono. Juegan, están con auriculares, están con micrófono y hablan, interactúan con otro. Bueno, que de alguna manera una red que pareciera no ser una red social, pero lo es, WhatsApp. Claro, sí. Pero es un servicio de mensajería a la vez. Pero se arman grupos, ¿no? Está en un lugar medio gris. Quizá la red social más común es Facebook, donde uno publica y tiene me gustas, ¿no? Esa estructura de comunicación es la que más está armada, ¿no? En torno. Pero es verdad que otras redes como WhatsApp también son redes sociales y son distintas, no tienen tanto el me gusta y demás. Che, ¿y qué consideran que son aspectos positivos y negativos de las redes? ¿Piensan que son buenas, son malas? ¿Opiniones? Que debería de tener, ¿qué se llama?, restricciones para los de menores, ¿eh? Ya que a veces hay secuestros. Ah. Y se comunican más por Facebook. Ok, claro, yo pensaba, secuestros es un tema, es un delito, ¿no? Sí. Bueno, ahora me hiciste acordar del triple, el triple femicidio, ¿no?, que se transmitió por TikTok, ¿no? O por lo menos eso decían. Pero también yo pensaba, quizá un poco más liviano, pensaba quizás en la adicción, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de la adicción de las apuestas, pero las redes sociales también generan adicción. Vos decías lo de la restricción. En China, por ejemplo, la restricción es máxima. Yo creo que no se puede estar más de lunes a viernes no se puede entrar y los fines de semana una hora por día, algo así. ¿Qué piensan? ¿Consideran que tiene algún aspecto positivo, por ejemplo? Yo por ahí consideraría positivo el tema de la comunicación, justamente, que podés, como decías vos, que dijiste al principio, a seis pasos de alguien importante, mencionaste a Trump, bueno, cualquier personaje importante, creo que eso es la globalización, ¿no? Que la red social logró esto, achicar las distancias y puedan comunicarse una persona con otra desde pocos pasos. Sí, algo que quizás, un ejemplo, no sé, con mi grupo de amigos del secundario, yo creo que la principal razón por la que sigue unidos es porque hay un grupo de WhatsApp. Entonces, todos los días nos comunicamos, escribimos. Antes eso hubiese sido imposible. Bueno, tal vez estaba esa cosa de llamarse por teléfono, nos juntamos, quizás hacer un hábito, y esto también habilita quizás a, bueno, estamos todo el día juntos prácticamente, y eso debe pasar en muchos grupos, ¿no? Que habilita una comunicación 24/7, que eso era impensado hace, no sé, 20 años. Yo quería hacer una pregunta, a ver, ¿ustedes juegan Roblox? No. Sí. Yo sí. Vos sí. Hay una disposición del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Nueva esta, ¿no? Nueva, sí. De suspender la posibilidad de que los chicos jueguen en la escuela con el Roblox. Me imagino que a partir de la red del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se prohíbe el acceso a cosas. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo es ese juego? ¿De qué se trata? ¿Por qué le parece que lo prohíben? Porque mayormente se insultan, por lo que sé que Roblox se puede comunicar a través de un micrófono. Se insultan, o sea, amenazas y eso. Es decir, que hay mucho bullying, sí. Mucho grooming también. Sí. Y por eso se está suspendiendo. Sí, también hay muchas denuncias de acosadores que se infiltran en la red para jugar y, bueno, vaya uno a saber lo que está en su cabeza. Como saben que esto es un juego para niños, la mayoría que juegan son niños, hay adolescentes también, pero la mayoría del público que juega es... Los niños. Los niños, de entre 6, de 6 años para arriba, 5 quizá. Y también pasa esto, ¿no? Que un poco... relacionado con lo que dijimos de la parte negativa de las redes sociales, que yo lo que quería volver un poquito atrás, perdón, era de la exposición que uno tiene en las redes sociales. Demasiada exposición a algo que no sé si uno permite o se da cuenta de esa exposición que está teniendo en las redes y en otros ámbitos, ¿no? Pienso, a ver qué les parece, algo que con el tiempo se fue limitando, que es, por ejemplo, la salida de los chicos a la calle, ¿no? La calle se volvió difícil, se volvió peligrosa, ¿no? Entonces, empezar a recluir el hecho de que pasen los chicos más tiempo en casa, en la computadora, en espacios, como hablábamos, las redes sociales son espacios donde hay intercambios, donde hay relaciones sociales. Estos espacios donde uno está quizá con adultos, uno no dejaría un niño en la calle con adultos sin cuidado, de alguna manera. Además, me habla de niños de 6 años. A veces, en estos espacios, estar con adultos sin supervisión. Y es un tema como para pensar, ¿no? Eso se vio mucho en la serie Adolescencia. Claro. ¿Sí? Cuando el padre decía, yo pensaba que en la calle estaba el peligro. Y el peligro estaba acá adentro. Estaba tranquilo de que el hijo estaba en el cuarto. Exacto. Y sin embargo estaba más riesgo que en la propia calle. Por eso es importante dejar en claro que la familia, los padres, estén involucrados en qué es lo que ve su hijo. Pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil controlar todo. Es decir, las 24/7, pero por lo menos... Y bueno, pero si no está 24/7, es muy difícil. Ese es un discurso que yo lo tengo, pero a mí se me pierde. Es decir, la verdad que, digamos, con la crianza, mi hijo tiene 14 años, y si vos me preguntás si yo le controlo todo, no. Y es imposible. La verdad, es un riesgo. Sí. Es decir, como en riesgo estar en la calle. Claro. Es un riesgo. Pero no, a mí me pasa también. Pero yo tengo un hijo de 8 años y una hija de 12 y están todo el día con el teléfono y cada vez estamos más encima cuando descubrimos que están o mucho tiempo o cuando entramos, revisamos sus cosas, los dispositivos y vemos que están viendo cosas que no corresponden para su edad, ¿no? Claro. Sí, es difícil. Yo entiendo que es difícil. No, bueno, pero en ese sentido me parece que es interesante cómo en la escuela, que es un ámbito donde pasa mucho tiempo, ¿qué hace, ¿no?, con todo este problema? Una de las respuestas tenía que ver con por ejemplo, que se limite el uso del celular en el colegio. Hay una disposición de que está prohibido el uso del celular o que el docente puede a percibir a un alumno cuando le dice que lo deje de usar. Y se cumple. Los chicos dejan el celular en lucha, la... Es una lucha constante. Es una lucha una batalla campal. Se tiene que poner malo y enojado. Es una lucha, como dice, porque no puede estar todo el día enojado. Es una batalla desgastante. Sí. Claro. Desgastante. Porque la sensación es de limitar la libertad, ¿no? De te sacan algo que es... No, y aparte los chicos te lo demuestran. No, no te lo doy, es mío. Claro. Te estás metiendo en propiedad mía, privada. O sea, no, una cosa es sacárselo y otra cosa no usarlo. Lo que pasa es que también a veces es necesario el celular en el aula. ¿Me entendés? Es decir, tenés esas cosas porque está bueno trabajar con el celular en el aula. Claro. ¿Entendés? Pero después... Enseñar que hay un uso que no es, claro, pero es el de todos los días, que quizás es, no sé, los juegos o las apuestas online, ¿no? Pero bueno. Bueno, es un tema que da para muchísimo... Tomando la pregunta del anterior bloque, está bueno que la escuela trabaje el tema de las adicciones. Está bueno que la escuela tome el tema de las redes sociales porque nos atraviesan de una manera que quizás no conocemos las consecuencias todavía, ¿no? Así que bueno, la verdad que gracias por traer este tema, chicos, está muy bueno. Te felicito por nuestras redes. A mí me gustaría. Pero bueno, vamos a cerrar el bloque, ¿les parece? Tercer bloque de este Hora Libre en el Barrio. Escuchábamos un tema de María Becerra. ¿Cómo se llama el tema? Infinito como el mar. Infinito como el mar. ¿Y de qué habla este tema que lo eligieron para abrir? Realmente no lo elegimos tanto por el le gusta vínculo. El tema. Realmente sí. Espectacular. Bueno, no me voy a quejar. Es un lindo tema. Seguimos en una especie de derrotero de temáticas actuales que atraviesan a los jóvenes, como ustedes, jóvenes adolescentes de la escuela. Y este tercer tema que trajeron es el tema de los vínculos en el colegio. Sí. Parte de una noticia, ¿no? Exacto. ¿Me quieren contar un poco sobre esta noticia o compartirla con toda la audiencia? Bueno, me presento. Yo soy Luna. Primero que nada, para abrir el tema, quería preguntarle. Bueno, quería comentarle. Todos pasamos por la escuela, pero no todos la recordamos igual. ¿Qué podría pasar cuando el aula deja de ser un lugar seguro? Bueno, durante la adolescencia las amistades suelen volverse más intensas y cambiantes. Es algo que muchos pasamos. Por eso los vínculos pueden complicarse fácilmente por factores como inseguridad, la necesidad de aprobación, la presión social o la dificultad para comunicarse de manera clara y empática. Esta vez venimos a hablar sobre una noticia que pasó hace más o menos 10 días sobre, bueno, unos chicos en Necochea, que mi compañera les va a contar más sobre el tema. Bueno, me presento, soy Agustina. El tema se trata de chicos, adolescentes, como de nuestra edad, que se conocían de los barrios, crecieron juntos y a través de la escuela, en un conflicto, empezaron a intentar tratarse mal. Y en un impulso empezaron a pelear fuera de la escuela o cerca, y en un momento del ataque uno termina acuchillando al otro, y básicamente es algo que pasa muy de seguido con las personas, más en los jóvenes, que está pasando mucho últimamente, que siempre se terminan matando, o jóvenes así muy chiquititos que terminan robando o terminan haciendo cosas que no deben, por a veces por mala junta de la escuela, o a veces porque no, tipo, quieren creerse algo que no son y terminan perjudicándose la vida. En este caso estamos hablando de un grupo de amigos. Exacto. Que a partir de ciertos maltratos que se empiezan a dar, escala hasta, claro, que alguien termina asesinado por otro, digamos. Exacto. ¿Por qué dijeron este tema? ¿Qué les hace reflexionar? Y realmente el tema nos hace referencia a cómo suele, más allá del hogar, hay mucha relación en el colegio. Uno termina de formarse también en el colegio, como dicen, es la segunda casa, se llega a decir, donde uno convive con sus pares, aprende. Y realmente hay veces en las que aprendemos, pero podemos llegar a aprender cosas malas. Tenemos educación de parte de los adultos, pero en nuestros pares puede pasar otro tipo de cosas. realmente desde nuestra experiencia hemos pasado temas muy bueno, hemos tenido casos de bullying y son cosas que realmente no se llega a ver. Un adulto capaz no lo llega a ver o un adulto no lo puede sentir igual. Realmente también lo que sucede, lo que creo que sucedió en este caso, es la influencia a los demás. Porque como se ve, en la multitud nadie los paró tampoco. De hecho, los incitaron. También. Exacto, los alentaban, incitaron. Lo grababan. Este tema se conoció porque se publicó en las redes, ¿no? Sí, un video sobre el tema. Justamente. Sí. O sea, alguien lo grabó ese video. Sí, fue el que le pasó el arma al chico que terminó asesinando. Fueron básicamente los mismos compañeros quien grabaron, apoyaron y, mejor de ayudar, empezaron a reírse, como tomarse en broma, y terminó en algo peor. De alguna manera, un hecho como de un vínculo tóxico, ¿no? Exacto. Entre amigos, termina siendo una especie de espectáculo para subir a las redes sociales y buscar me gusta, porque esa persona subió. ¿Cómo fue? ¿Lo filtró la policía o la misma persona que lo filmó lo subió? ¿Sabe? Justamente la misma persona que lo filmó lo subió. Habiendo como si fuera un chiste. Como, bueno, estuvo muy de moda en un tiempo los videos de peleas en internet. Que entrabas a Instagram y te aparecía, por más que vos no lo busques, te aparecía en TikTok, en todos lados. Un tema que había salido en el corte que estábamos hablando, de que se hizo muy viral, ¿no? Esta chica que denunció a un jubilado de maltratarla, que le pegó y demás. Sí. Después se viralizó un video de ella que había subido antes, que se hizo viral por el tema de la agresión del jubilado, donde ella estaba yendo a 130 kilómetros por hora, excediendo el límite de velocidad, manejando con una mano, ¿no? Y una de las preguntas que se hacía Néstor es, bueno, ¿cómo puede ser posible que alguien que está transgrediendo la ley, en vez de ocultarlo para que no se sepa, lo publica en redes sociales, donde puede llegar a todo el mundo, digamos, ¿no? Es que realmente parece... Es la misma lógica, pareciera. Sí, ¿no? Parece que como que no tienen dimensión de que puede usarse en su contra. Es como si se tomaran todo a chiste. Y realmente lo que más se ve en estos casos es la presión social que hay. Por el hecho de que sí, vamos a hacer esto en conjunto, y capaz hay alguno que no quiere hacerlo. Y termina uniéndose para poder formar parte de ese grupo. En el fondo pareciera que querer pertenecer, querer agradar, ¿no? Buscar validación. Exacto. En los otros, está en el fondo, en trasfondo de estos actos de crueldad, ¿no? Sí, yo conozco a un conocido, o sea, que lo conozco muy bien, que una vez que vino acá, en la mala junta por la escuela, empezó a robar, a tratar mal, a perderse básicamente. No consumía, pero se perdía mucho. Quería demostrar algo mucho que no era. Para solo mostrarle a los amitos, para hacerse el cancherito. Y hay muchos tipos temas de eso, que muchas personas creen hacerse algo que no son, solo para encajar en un lugar. Y en realidad no tiene que ser así, porque terminan haciendo cosas muy malas. Y es que realmente, actualmente, vos no encajás en ese círculo de agresión y sos el blanco a la agresión. Como el rarito, es antisocial. Es así, lamentablemente es así actualmente. Y es algo que no se está viendo. Hablando de este tema, me hacía acordar un poco algo que hablamos al principio del programa, cuando hablábamos de adicción al celular con la ludopatía, que una de las cosas que se ponían en juego en la hora de ser... tener un problema de adicción tiene que ver con la expectativa, ¿no? de querer salvarse o de querer resolver un problema económico ganando una apuesta, ¿no? Como una especie de fantasía, y creo que hay algo ahí a la hora de, bueno, cómo alguien puede subir una pelea, alguien que está siendo víctima, ¿no? De un golpe, de una paliza, y lo terminan matando, sube buscando una fantasía de éxito, ¿no? Como que la gente va a salir a como que poder, decir, dale, sí, está todo a ponerle bien. Me gusta. Exacto. O a hacerlo viral y de alguna manera tener algún tipo de... Y realmente, aunque no parezca, sucede. Vivimos en un mundo en el que se normalizó demasiado la violencia. Y sí, puede ser que nosotros lo creamos muy loco, pero sí pasa. Mucho, bueno, más los jóvenes. Sí, y más... Están atravesados, ¿no? Por sí. Esto del aislamiento, de las redes sociales como un espacio público, pero privado al mismo tiempo, ¿no? Donde pareciera que uno actúa en soledad y de repente se relaciona con personas de todo el mundo, buenas, malas. Sí, pero eso depende mucho más de la persona. Es un poco como hablábamos antes de la exposición que uno tiene en las redes, que lo que dice, no se da cuenta de lo que se está exponiendo. Uno se expone, muestra videos, sube contenido sin pensar en las consecuencias que puede tener, ¿no? Sí. Si lo está haciendo está bien, está mal, lo sube, ¿no? Que de alguna manera gran parte de las decisiones que tomamos en nuestra vida, pequeñas decisiones, ¿no?, están atravesadas por eso, ¿no? Digo, si uno sale un fin de semana, tiene, no sé, maneja y toma y mata a alguien, por más que no quiera hacerlo, las consecuencias de eso las va a tener que pagar durante muchos años, ¿no? Y sin embargo sigue pasando, es algo que pasa mucho, esto de salir, tomar, sobre todo, no tanto quizás en ustedes, pero un poco más grandes, y un montón de cosas están atravesadas por estas decisiones o falta de conciencia, ¿no?, en el largo plazo, que pueden venir en contra. Me parece que en las redes, además, esto puede explotar de maneras impensadas, ¿no? Quizás no, hasta puede explotar algo que subió uno hoy, puede aparecer, se puede hacer viral el año que viene. Claro. ¿No? No resiste el archivo. No resiste el archivo, totalmente, claro. Así que bueno, la verdad que son temas muy interesantes los que trajeron. Nos estamos yendo. No sé si algunos comentarios finales, alguna reflexión. Creo que con final. Eso estamos, la verdad. Bien. Es un tema que sí, no se agota, para no, debatir mucho, ¿no? Sí, para reflexionar. Sí. Podríamos decir que tipo no intenten hacerse personas que no son, que sigan siendo como son. O sea, solo por que tu amigo va y hace tonterías no vas a ir a hacer vos también. Y algo que fue una forma de cerrar el primer bloque, que pidan ayuda, ¿no? Sí, o si tienen es que un problema, a veces, tipo, mejor de pedir ayuda, hacen las cosas mal. O a veces meten la excusa, no, porque no me hacen caso, es porque sí o sí tengo que hacerlo, es porque no tengo... O siempre meten una excusa, mejor de estar buscando una ayuda. O tratar de relacionarte con la gente que te hace bien. Exacto, a veces conocen las personas bien y no quieren. No pertenecer por pertenecer, sino anda con el que te trate bien. Ahí está. Bueno, la verdad que es súper interesante. Gracias. Gracias muchas por gracias, traer este tema. Gracias a ustedes. Le mando un saludo a mis hermanos y a mi pareja. Que se lo saludo. Prometí. Un saludo para ellos entonces. Nos vamos entonces. Gracias a todos los oyentes del otro lado. A quienes estuvieron escribiendo y a quienes estuvieron escuchando. Hago un pequeño repaso. Es el momento de los créditos. Gracias a la Escuela Manuel Mujica Lainez, a la 1 del 13. Que se pasó por acá, cuarto primera, gracias a todos. A Néstor, tallerista, coordinador, productor de este programa. A Marcelo Zumbo y a Mauro, ¿tu apellido? Finochetti. Finochetti, que también estuvieron participando. A Seba del otro lado, la operación técnica, y a nuestra casa que es la FM Boedo, gracias a todos. Mi nombre fue Leandro Pafundi y esta fue una edición más de Hora Libre, edición vespertina. Hasta la próxima.